sea su nombre. Gloria al Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, hijo. Amén. Que Dios nos revista de su gracia. Amén, Señor. Bien, vamos a pasar a la palabra del Señor, hijo. Hemos leído en el Santo Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 6. Jesús, el camino al Padre. Bueno, hoy día, hermano querido, estamos sin hermano jefe de coro, así que le cuesta al pastor tocar algunas alabanzas. Estamos medio pasados al mude. Pero nada que el Señor no pueda hacer, hijo. Bien, vamos a pasar a la palabra del Señor. La verdad, hijo, que este pasaje es un pasaje muy conocido. Pero este pasaje que hemos leído, ¿me entiende? Es algo que el Señor le conversó a los discípulos en la última noche. Al otro día, al Señor lo iban a crucificar, pero Él estuvo todo el día con ellos, en la preparación, ¿no es cierto?, de la Pascua, y conversaba con ellos. Pero le llamó la atención a los discípulos que el Señor les empezó a decir: ¿saben qué, chiquillo? Lo voy a tener que dejar solo. Como le he dicho tantas veces, ¿no es cierto? Me van a crucificar, empezó a hablar claro. Voy a resucitar, pero al tercer día, ¿no es cierto? Ustedes me verán levantarme de la tumba. Aleluya. Y voy a ser retirado por un tiempo. Ellos no entendían estas cosas y empezaron a decirle: ¿pero cómo, Señor? ¿Cómo que nos vas a dejar solo? ¿Cómo que vas a morir? ¿Cómo que después vas a tener que dejarnos? Entonces el Señor no les miente, siempre les dice la verdad. Amén. Y en esta ocasión, viendo que los discípulos ya estaban bastante desconcertados por toda la conversación que habían tenido con el Señor, les refiere esta palabra: no se turbe vuestro corazón. Porque ya estaban todos preocupados, saltones, tiritones, porque el Señor, no siento, primero lo iban a crucificar. Y si mataban al Señor, ¿qué vamos a hacer solos? ¿Me entienden lo que estaba pasando aquí? Entonces ya ellos estaban bastante saltones, como somos nosotros los seres humanos, ¿va? Como, ¿no es cierto?, un bol de jalea, andamos todos tiritones para allá, ¿no es cierto? Porque somos un manojo de nervios, hijo. Entonces, los discípulos le preguntan al Señor: de verdad, bueno, ¿y qué va a pasar entonces? Y el Señor no les miente, les dice la verdad: no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y voy a preparar lugar para que cuando yo me vaya y parta de este lugar, ustedes también estén conmigo. Aleluya. El día que también yo venga a buscarlos, porque yo voy y vuelvo. No ha mentido el Señor. El único detalle es que los discípulos tuvieron que partir antes porque les quitaron la vida, porque tuvieron que dar su vida por el Señor. ¿Entienden? Pero esto de pasar un periodo de turbación es de todos nosotros, hijo. No solamente de los discípulos. Nosotros somos personas comunes y corrientes y no tenemos la fortaleza como para poder enfrentar las situaciones difíciles. Hay momentos en que sí, estamos fuertes. Nos hacemos los valientes. Y podemos a lo mejor aguantar el agua fuerte cuando viene una prueba, cuando viene un apretón. Pero ¿y en qué revienta esto? En alguna enfermedad psicosomática que nos sale por allá, ¿no es cierto?, por un riñón, que se nos revienta por allá, ¿no es cierto?, o una pierna con válice. En el peor de los casos, a otros les da cáncer en alguna parte del cuerpo, porque se la aguanta toda. Esto de la turbación, hijo, es algo que a todos los cristianos les pasa. Y nosotros no podemos evadir la realidad de que somos personas frágiles. Somos tan frágiles, hermano, que el Señor tuvo que decirlo a todos los que le escuchaban, principalmente a los discípulos, de que teníamos que echar la carga sobre el Señor. Porque era imposible caminar sin echarle la carga al Señor. Nosotros no tenemos la capacidad de llevar la carga, hijo, de llevar la preocupación. Siempre estamos con dificultades. Entonces el Señor le dice: mira, no se turbe tu corazón. Si creen, ¿no es cierto?, en mi Padre, crean también en mí, porque todo lo que yo he dicho se ha cumplido y estas palabras también se van a cumplir. Entonces ahí ya más o menos se quedaron tranquilos, pero no le voy a decir que no. Cuando el Señor al otro día fue apresado, los discípulos se arrancaron todos. El Señor les dijo: mire, ustedes van a ser dispersados como ovejas sin pastor, pero mi Padre va a estar a mi lado, Él no me va a dejar solo. No, Señor, le dijo Pedro, con la cuchilla que tengo aquí al lado, el que venga yo le corto la oreja, yo lo mato porque yo te voy a defender. No, Pedro le dijo, me vas a negar, antes que el gallo cante tú me vas a negar. Pero cómo, Señor, si sacaba la cuchilla seguramente y la blandía mañana. No, Señor, aquí no hay nadie, no siento que me da ganas. Pero antes que el gallo cantara, ya estaba negando al Señor. Porque una mujer lo conoció cuando se arrancó y dijo: pero tú no eres uno de los galileos. No, yo no soy. Pero si tú eres uno de los que andaba con ellos, pues andaba ahí al lado. Y se puso a maldecir y a decir groserías para confundir a la gente, para que pensaran que él era uno de los que no andaba al lado, sino que era cualquier persona. Y cuando le escucharon maldecir y decir groserías y cosas, dijeron: no, no es nada, porque los discípulos del maestro no dicen esas palabras. ¿Qué le parece? Lo negó Pedro, hermano. Bendito es el Señor. Hijo, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, empiezan los problemas. Cuando las cosas no salen como nosotros hemos planificado, ya empieza la duda. Cuando nosotros empezamos a ver que la situación que nosotros tiramos línea y pensamos que era de tal forma, no sale como queremos, ya empiezan los tiritones, empieza la apertura, ¿no es cierto?, del alma, y empieza, ¿no es cierto?, la amargura, y empezamos a preocuparnos. Ahí ya empezamos ya con problemas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos tan frágiles que no ponemos nuestra confianza en el Señor. No, Señor, si yo confío en ti, le dijeron los mismos discípulos que estuvieron con él 3 años y medio. No, si nosotros confiamos en ti. Y el Señor tuvo que decirle: pero si confían en mi Padre, confíen también en mí. Porque ya los vio el Señor sin confianza, ya los vio el Señor con problemas. Fíjense de que los que estaban ahí no eran solamente los 12. Dice que habían 120 después que le acompañaron en Pentecostés cuando el Señor resucitó y estuvo 40 días con ellos. Pero no solamente, en esa noche habían 12, pero cuando el Señor, ¿no es cierto?, estuvo con ellos después de resucitar, otros más se le acercaron y estuvieron con el Señor. 120 dice que al final habían en Pentecostés cuando el Señor fue retirado en la nube. O sea que habían bastantes que le creían al Señor. Pero el problema está de que en los momentos difíciles, escuchen bien, los momentos difíciles es cuando se ve si la persona realmente confía o no confía en el Señor. ¿Me entienden? Cuando viene el zarandeo, ahí realmente debemos de demostrar al Señor que confiamos en Él. Yo le voy a decir que en la Escritura hay un sinnúmero de personas que dijeron confiar en el Señor, pero la parte humana les traicionó. Un hombre que era primo del Señor Jesucristo, Juan, el que bautizaba, o como le conocemos nosotros, Juan el Bautista. Y cuando vio que venía naciendo el Señor, el Espíritu de Dios le dio testimonio y le dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, dio testimonio de que el que venía ahí era realmente el Mesías prometido. Y cuando vino el Señor, ¿no es cierto?, maestro, le dijo: aunque somos parientes, tú tienes que bautizarme a mí. No, Juan, le dijo, bautízame nomás, cumplamos toda justicia. Y el Señor, ¿no es cierto?, es bautizado y viene el Espíritu de Dios en forma de paloma y se posa sobre Jesús. Con mayor razón tenía la confirmación de que su primo era el Cordero de Dios, pues, hijo. Entonces Juan se hizo toda una película. Se pasó rollo en la cabeza. Aleluya, dijo, saltó y lanzó todo el asunto. Voy a andar al lado del Señor, al lado de mi maestro. Voy a andar al lado, ¿no es cierto?, del que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le aplané el camino y él va a ir adelante y yo voy al tracito de él. Y donde vaya él, voy a ir yo. Y voy a ver cómo sanan los enfermos. Voy a ver cómo los paralíticos andan. Voy a ver cómo a los pobres les predicaba el Evangelio. pero ese era un rollo que él se había pasado en la mente. Eso es algo que él había imaginado en su interior. Porque ¿cuál era la realidad? Las palabras que dijo Juan. Es necesario que él crezca y yo mismo desaparezca. Me vaya y no me vean más. Eso es la realidad. Pero Juan se había pasado, ¿no es cierto?, una serie de películas, se había armado todo un panorama en su mente, pensando de que él iba a estar al lado de su Mesías. Para abreviar, a Juan lo toman preso, lo llevan a la cárcel, y ahí espera su sentencia de muerte. Y ya a esas alturas, Juan, perdiendo la esperanza, porque él pensaba de que el Mesías, el Señor, lo iba a sacar de la cárcel para estar al ladito de él. Y manda a los discípulos que él tenía, oye, vayan a preguntarle si realmente él es el que había de venir. Porque ¿cómo puede ser que ande por allá y yo esté aquí preso? No puede ser. Y mandó a preguntarle. Maestro, Juan nos manda a preguntarte si tú eres realmente el que había de venir. Y el Señor no mandó a reprocharle ni nada, le entendió de que estaba atormentado. Le entendió de que él, ¿no es cierto?, había planificado algo que no se estaba cumpliendo y ahora en la cárcel estaba siendo mortificado, no por las personas, sino por sus propios pensamientos. Por aquel cálculo que le falló, estaba siendo atormentado Juan. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? No le mandó un reproche. Dígale que a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Aleluya. Dígale que los paralíticos andan. Amén. Los ciegos ven. Amén. Vayan y cuéntenle todas esas cosas y los milagros que vi. Y le fueron a contar a Juan. Juan no se dio cuenta de que estaba turbado. Y no se dio cuenta y no se acordó de que él dio testimonio del Mesías, de su primo, el Cordero de Dios. Se turbó Juan. ¿Y qué dijo el Señor de Juan? ¿Qué saliste ya a ver al camino? A un hombre vestido de pieles. De verdad les digo que este Juan, no hay profeta más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. Lo proclamó como el profeta más grande de todos los profetas, pero Juan estaba en la cárcel todo drogado. ¿Qué le parece? Así somos los seres humanos. No podemos admirarnos de los demás. Andamos todos tiritones cuando no funcionan las cosas y andamos pensando, ¿estará el Señor conmigo? Y andamos pensando, ¿el Señor realmente me va a ayudar? ¿Me va a sacar adelante? ¿El Señor va a venir a defenderme? Pero si el Señor tiene multitud de promesas para nosotros, hijo. El Señor no miente. Él prometió estar con nosotros todos los días. No dejarnos. No te dejaré ni desampararé. Prometió el Señor. ¿Cómo nos va a dejar solo, hijo? Hasta el mismo Señor Jesucristo lo dijo a los discípulos. Ustedes me van a dejar solo, pero mi Padre no me va a dejar solo. Él creía en las promesas de la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Creía en su Padre Celestial. Así que, hijo, van a venir problemas, van a venir dificultades, pero debemos de confiar en el Señor. Los mismos discípulos que habían estado ahí, habían pasado un episodio tiempo atrás. El Señor, ¿no es cierto?, le dijo, váyanse adelante porque yo tengo que orar. Y ellos, en vez de rodear, ¿no es cierto?, el camino ahí por toda la playa del mar de Galilea, cruzaron, ¿me entienden?, en un bote para allá, y se desató una tormenta, y cuando el Señor quiso adelantarse, no quiso rodearlo, sino que se fue por el agua caminando para allá. Y cuando lo vieron, se asustaron tanto porque era un fantasma, hijo. Se pusieron a gritar. Que hoy día los niños de hoy día, ¿saben lo que le hubieran dicho? Es niñita, es niñita. Porque lloraban como niñas chicas. Un fantasma. Ay, Señor Jesús. Era el mismo Señor que iba caminando, hijo. Y para más remate, lo conoce que es el Señor, le dice. Y lo ven ahí. No temáis, le dijo. Yo soy. Amén. Y para peor de los casos, hijo que vive, Pedro le dice, a ver, si eres tú, di que yo también camino sobre el agua. Mire, por sabiendo, ¿no es cierto?, todas las enseñanzas del Señor, aún se atrevían a dudar si que realmente era el Señor el que iba caminando. Vieron paralíticos caminar, vieron cómo le formó los ojos a un ciego, hermano, tenía las puras cuencas. Le hizo los ojos cuando escupió en la saliva, hermano. Le formó los ojos del barro, hermano querido. Gloria a Dios. Vieron tremendos milagros, cómo multiplicaban los panes y los peces, hermano. ¿Saben lo que son panes y peces? Digo, con un cuchillo finuro voy a cortar en tantos pedacitos para darle de comer a 1,000 personas, hermano. Pero ahí comieron más de 10,000. Gloria, yo creo que eran como 15,000 personas. Bendito. Porque eran 5,000 hombres, sin contar niños ni mujeres, y siempre la familia y más niños, pues. ¿Qué le parece? Un judío más encima no podía tener un solo niño, sino que muchos niños, porque era símbolo de la bendición de Dios en el hogar. Así que 5,000 hombres, que hacían como 15,000 o 20,000 personas que el Señor alimentaba todos los días, hermano. Ellos vieron cómo el Señor multiplicó esos panes y peces, hermano. Y ahora le preguntaban a él, dije, yo también camine, si eres tú el que viene caminando. Pero ¿cómo? Sin respeto los discípulos, hermano, ¿cómo atreverse a decirle eso? Si él era el creador de la vida, el creador del universo, hermano querido. Bendito es el Señor. Entonces a veces nosotros hacemos el mismo papel de los discípulos. Estamos todos tiritones pensando que estamos solo enfrentando la situación, la prueba, y el Señor va a nuestro lado, hijo. Miren lo que pasó. En otra oportunidad, se suben los discípulos con el Señor a la barca. Se suben los 13. ¿Me está siguiendo, no? No se suben 12, se suben los 13. Y el Señor, como ya cansado, se queda dormido ahí. Se acomodó un poquito, puso unas redes ahí, unas mallas. Ay, se quedó dormido porque estaba rendido, cansado todo el día caminando, haciendo la pega, mientras los discípulos, ¿no es cierto?, corrían a la gente y las corretían para allá para acá. Y empezó una tormenta tan grande que se nos sabe de memoria esto, que los discípulos pensaron que se iban a morir, hermano. Señor, y lo despiertan, Señor, ten cuidado de nosotros que perecemos, lo despertaron. Ten cuidado de nosotros que perecemos, Señor. ¿Cómo no se dieron cuenta de que si el Señor estaba en la barca, cómo se iban a morir, hermano? Si el Señor iba con ellos. ¿Me va entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Cómo a ellos se les pasó por la mente de que la barca se iba a dar vuelta y se iban a morir si el Señor estaba con ellos ahí? Es que nos pasa a nosotros, hijo, esta situación. Nos pasa que nos turbamos. Nos pasa que perdemos la fe. Todas las situaciones de la vida que enfrentamos nos hacen perder la fe. ¿Y por qué nos hacen perder la fe? Porque nos falta la escuela dominical de la mañana, orar sin cesar. Debemos de tener una comunión con nuestro Padre Celestial, una comunión que no se rompa con nada, una comunión que día y noche esté ahí presente, para que confiemos plenamente en el poder del Señor. No, pero es que estoy solo. No, si el Señor va a nuestro lado. No nos deja solo. Aunque usted, ¿no es cierto?, como el típico cuadro, ¿no es cierto?, que algunos tienen en la casa, las huellas en la arena. Siempre va el Señor con nosotros. Porque Él no es mentiroso para decir, ¿no es cierto?, los voy a dejar abandonados. No, no, no. Ahí, ¿no es cierto?, en esta misma noche les dijo tantos pasajes emblemáticos. El mundo les va a aborrecer, pero confíen porque yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen porque yo voy a estar con ustedes. Gracias, Señor. Bendito es el Señor. Aleluya. Y el Señor no les dijo esas palabras para consolarlo. Fueron promesas verdaderas de la fidelidad de Dios. Señor. Porque Jesús era el mismo Dios que estaba con ellos. No se daban cuenta, hermano querido. Dios mismo estaba ahí en presencia de ellos. Qué dicha, hermano. Qué dicha, hermano. Y no se daban cuenta. ¿Me entiendes? Ahora bien, que veamos o no veamos al Señor, el Señor, aunque esté presente físicamente o invisible, pero está. Está. Está siempre, está el Señor. Así que podríamos nosotros turbarnos, nos pasa. Hay otro ejemplo que también, ¿no es cierto?, a uno le llega rabia leer estas cosas, pero hay que ponerse los zapatos también de estas personas que no entendían muy bien lo que estaba pasando. Ahora es re fácil porque uno lee la Biblia y se da cuenta, ¿no es cierto?, de que los pasajes para allá, los pasajes para acá, ¡ay!, se da cuenta al tiro porque el Señor le revela de qué se trata. Pero en aquel tiempo las personas no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. Marta, ¿no es cierto?, se le muere a su hermano Lázaro y viene el Señor llegando después de 4 días y lo primero que le dice, ni siquiera se arrodilla, ni la adora. No, lo primero que dice, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mire, pues, podríamos decir que está sin respeto. Ya la brecha que venís llegando por ir a la derecha. Peor estoy, me habían sacado mal aquí, ¿no es cierto? Si hubiera estado aquí, mi hermano lo habría muerto. Pero no se da cuenta, ¿no es cierto?, de que el Señor Jesucristo no era cualquier persona. Era el autor de la vida, hijo. Amén. Yo soy la resurrección y la vida. Sí, Señor, amén. Si tú crees, tu hermano va a resucitar, sí, pero si al final de los tiempos la resurrección no basta. Si tú crees, tu hermano va a resucitar ahora. Vamos para allá, hijo. Muerto ya. Hiede ya. Y cuando fue para allá el Señor y lo vio, lo primero que dijo, mire el ejemplo que nos da. Te doy gracias, Padre, porque yo siempre, sí, que tú siempre me escuchas. Siempre me oyes. Y yo sé que te voy a clamar y voy a resucitar a ti. Y el Señor, ¿no es cierto?, hizo el milagro y resucitó a Lázaro. Con que hubiera estado ahí o no hubiera estado ahí, igual hubiera muerto. Pero ¿por qué no estaba así en ese momento? Porque tenía que producirse el milagro de la resurrección. Era una muerte para la gloria del Señor. Y es el problema que a veces no entendemos a Dios. No entendemos que Él necesita de ciertas situaciones para mostrar su gloria, hijo. Como decíamos en la mañana, ¿ah? A veces pasamos situaciones difíciles y nos falta para la comida, y nos falta para pagar la luz, nos falta para pagar las deudas. Nos están acogotando, nos están persiguiendo, nos quieren quitar las cosas. Y nos falta nomás. Y es el momento de echarse a llorar. Es el momento de reclamarle a Dios y levantar el dedo y decirle el dedo acusar si hubiera estado aquí, hubiera tenido plata. No, por nada. Es el momento de aprovechar la oportunidad de ver la gloria del Señor. Porque el que pide, recibe. Es una promesa. Así que cuando estamos pasando la dificultad más grande, adivinen lo que hay que hacer: arrodillarse y clamar a Dios para que haga misericordia. Y Dios se va a empezar a mover, Dios va a empezar a mostrar la misericordia, el amor, su poder, pues. El Señor. Si el problema está de que a veces, con tanta dificultad, el hermano llega a perder la fe. Ah, dice hace tanto tiempo que he escuchado esto y no pasa nada. Pero el problema no es de que el Señor hable o no hable, o mienta o no mienta. El problema del cristiano es que no cree ya. ¿Me entiendes? Ahí está el problema. Por eso es que el Señor le dijo a los discípulos, para los hermanos que llegaron un poquito más tarde, San Juan capítulo 14, versículo 1 al 6. No se turbe vuestro corazón, le dijo a los discípulos. Si creen en mi Padre, también crean en mí, pero no sabemos el camino ni para dónde vas, pues, Señor. Muéstranos al Padre. Pero tanto tiempo que estáis con ustedes, Felipe, se te pasaste. Soy terrible, desubicado, tiene que haber dicho. Yo estoy con ustedes, llevo 3 años y medio, todavía no te das cuenta de que el Padre y yo somos uno. O sea que soy fome, Felipe. Tenía menos brillo que un zapato de gamuza, tiene que haber dicho. Terrible, fome, Felipe. Estoy con ustedes tanto tiempo y todavía no me conoce. El Padre y yo somos uno. Así que si creen en el Padre, crean también en mí. Y como que por ahí, ¿no es cierto?, ya algunos ya anduvieron recapacitando. Sí, Señor, tenía razón. Porque le decían, pero que ¿cómo te vas? ¿Cómo que vas a morir? ¿Cómo y vamos a quedar solos? Y le vuelvo a decir, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho a usted. ¿Saben qué más? Yo tengo que irme, pero no me van a ver más. No, si allá hay lugar donde yo estoy, ustedes también van a estar. Y es una promesa para todos nosotros. No es que nosotros tengamos una mansión y un lugarcito allá y vamos a estar en toda nuestra casita. No, hermano. No, si en el griego nos advierte de que hay una mansión grande, la Nueva Jerusalén, un tremendo templo donde todos viviremos con el Señor ahí. Aleluya. Todos tendremos nuestro lugar. Pero dígame usted, un cuerpo que no se cansa, ¿para qué quiere una cama? Un cuerpo que no se duele, que no sufre enfermedad, ¿para qué quiere un hospital? Un cuerpo que no pasa frío, ¿para qué quiere frazar? ¿Va a tener una casa ya mía? No, vamos a estar siempre en la presencia del Señor. Aquí se cansa, quiere descansar, quiere dormir, anda todo cansado y por el trabajo, y está bien, porque somos carne, pero allá vamos, la energía nos va a sobrar para ir detrás del Señor. Donde quiera que vaya el Señor, allá vamos a ir detrás de él. Que uno, ¿no es cierto?, con la mente tan finita que tiene, piensa piensa, ah, pero vamos a estar en el cielo, y piensa que el cielo tiene cuatro paredes, ¿me entiendes? Ah, y vamos a estar ahí, vamos a llegar a la pared izquierda, y vamos a decir, hasta aquí llega el cielo, me dice que fome, voy a ir para otro lado. Y va caminando para allá y llega, ah, hasta aquí llega el cielo. Es chiquitito el cielo. No, tu hermano. Si dice de que los cielos no pueden contener a Dios, el universo debe ser siquiera un lugar de los miles de espacios que el Señor debe tener, por hermano. Si nosotros conocemos la Vía Láctea y lo que vemos con el microscopio que tenemos aquí, y no tenemos más, por hermano. Pero fuera de esto, Dios debe tener una expansión pero extraordinaria que nosotros no conocemos, ¿me entienden? Nosotros conocemos el cielo por lo que está escrito, pero Dios debe tener preparadas tantas cosas para miles y miles y miles de años, no nos vamos a cansar nunca de conocer las maravillas de Dios, hermano. Bendito es el Señor, hermano. Amén. Cosas que ojo no vio ni en su vida un corazón de hombre. Todo lo que usted se imagine, eso no es. Imagínese la inmensidad de Dios. Cosas que ni siquiera hemos pensado son las que Dios ha preparado para nosotros. Y los discípulos que escucharon todas estas cosas estaban todos tritones. Bendito es el Señor. Amén. ¿Saben que el Señor fue crucificado? El primero, el segundo, el tercer día estaban todos tristes y angustiados porque el Señor se había muerto. No consideraron que el Señor iba a resucitar. Andaban todos tristes, claro, porque la separación, ¿no es cierto? Cuando vamos a un funeral, ¿no es cierto? Cuando vamos a velar a algún hermano, claro, la separación duele. Pero el Señor les estaba diciendo de que él iba a estar con ellos todos los días, no los iba a dejar solos. Después, cuando aparece después de la resurrección, está 40 días con ellos. Oiga, le vuelve a decir, ahora sí que tengo que irme y seguir. Pero ¿cómo, Señor? Aquí, allá y todo el asunto. Y realmente, no todos confiaban en el Señor. A la primera, muere el Señor al otro día, ¿no es cierto? Que toman preso, a las 3 de la tarde muere el Señor, lo entierran. Y los primeros, ¿no es cierto? Un par de discípulos, que no eran tan comprometidos, parece, se fueron, ¿no es cierto?, a la ciudad más cercana, 6 kilómetros, a Emaús. Ahí los alcanza, ¿sí? ¿Para dónde van? No, es que le faltó puro decirle al Señor, no, es que murió el Señor y calabaza, calabaza. Le faltó puro decirle, no. No, pues le dijo el Señor, ¿cómo se le ocurre? El Señor tenía que le dice, claro, váyanse de vuelta para descansar, es decir, yo estoy vivo. Aleluya. Mire que a la primera que no está el Señor, ya van arrancando. No, esa es palabra chilena. ¿Cómo se le ocurre? Vuélvanse a decirle que yo estoy resucitado y vayan a contarle a todos los discípulos que yo estoy vivo. Y cuando parte el pan, uy, dice, nos ardía nuestro corazón cuando nos partía el pan y nos abría la escritura. Recién, hermano querido, se dieron cuenta. ¿Y por qué no se dieron cuenta cuando iban con el Señor? Porque estaban turbados. Sus ojos estaban velados. Cuando hay problemas, cuando hay dificultad, cuando hay angustia en el corazón y dejamos que todas estas cosas empiecen a florecer, hay turbación en el alma. Se turba nuestra vista espiritual y no podemos ver al Señor que va con nosotros, hijo. Así que no ofendamos más al Señor con nuestras dudas, pensando de que Él nos va a dejar solo. Nunca nos va a dejar solo, hijo. Nunca, porque Él no es mentiroso. ¿Me entiende? Si usted es cristiano, tiene que asirse de las promesas de Dios. Si usted es cristiano, tiene que creerle, pero con todo su corazón al Señor. Nunca dudamos. Y si dudamos, bueno, Él nos entiende también. Si somos seres humanos. Un ejemplo clásico de la palabra del Señor, ¿no es cierto? Juan y Marta. Pero hay tantos otros ejemplos de personas que no vieron al Señor que estaba a su lado. Tantos cristianos en la vida que no han visto al Señor. ¿Sabe que me acuerdo del pastor José Aria? El pastor José Aria ya está en la presencia del Señor muchos años. Pero el pastor José Aria, que era hermano carnal de un hermano que vino aquí a dejar al pastor Torres, el hermano Secundino Aria, uno, disculpe la expresión, pero un pescado como de 2 metros, llegó aquí, ¿no es cierto?, con el pastor Narciso, hermano oficial, que fue un año y medio pastor de esta iglesia, y vino a dejar al pastor Torres. Entonces, este hermano secundino era así, y el pastor José era así, chiquitito, bajito. Y lo fuimos a ver a San José de la Maniquí. Tenía que abrir obra él. Entonces él dijo, bueno, barraca, dijo, en ese tiempo no había barraca, hermano. Entonces dijo, ¿qué hago? Bueno, le aconsejaron, corte árboles, saque el árbol, la madera de los árboles, aquí nadie le va a decir nada. Saque la madera de los árboles. Ah, ya, dijo, pero el problema es que no se dio cuenta que los árboles eran, pero, tremendo, hermano. Entonces se consiguió, ¿no es cierto?, con alguien que le cortaron los arbolitos, ya, le cortaron los árboles abajo. Se consiguió las máquinas para llevarse esos árboles, ¿me entiendes? A ver si se los cortaban, era muy, muy caro que se los cortaban, los tenía que llevar enteros para el lugar donde él iba a construir el templo, y ahí le iba a empezar a sacar portajadas y tal. Las máquinas que tenían no fueron capaces de llevar nada. Se consiguió, dice, como 4 o 5 yuntas de bueyes le prestaron la misma gente de ahí para el pastor, para que pudieran llevarle los árboles para allá. No fueron capaces los árboles, o sea, la yunta de bueyes, hermano. Nadie le podía mover los árboles y no tenían cómo hacerlo. Así que él se pone a llorar ahí, dice, Señor, me mandaste a construir templo, no hay madera, no hay barraca, y mira, tremendos árboles, ¿qué voy a hacer? Pensando que estaba solo. Es lo que nos contaba el pastor. Cuando el Señor le habla, le dijo, no estoy llorando, le dijo, mira, ponte detrás del árbol mirando hacia el templo, hacia el camino que vas a ir, ya. Y ahora toca el árbol. Y tocó el árbol y el árbol se corrió como 10 metros. Quedó mirando allá. Acércate y tocó el árbol. Se acercó y tocó el árbol. Aleluya. Dijo que iba por la calle tocando el árbol. Se acercó y tocó el árbol. Después dijo, ¿cómo lo entro? Se puso los olores. Lo tocó. Dio la vuelta al árbol. Y lo entró. Hizo eso con todos los árboles. Gloria a Dios. Porque se dijo, toca el árbol. Bendito es el Señor. Amén. El Señor siempre está con nosotros, hermano. Amén, amén. Amén. Tanto que lloró el pastor, el Señor le dijo que estaba con él. Pues, ¿y cómo? Salud. Nunca nos deja solo el Señor. Salud, Señor. Amén. Bendito es el Señor, hermano. Amén. Así que confíe en este Dios grande. Amén. Van a venir problemas, dificultades, pero usted confíe en el Señor. Amén. Que Dios nos libre, pero a veces Dios hace pasar a los cristianos por situaciones muy difíciles. Y ahí es cuando tenemos que tener, ¿no es cierto?, la confianza en el Señor. Amén. Y pensar de que Él no nos va a dejar solos. Si Dios nos hace pasar por dificultades y pruebas difíciles, por algo nos hace pasar. Y usted tiene que preguntarse siempre, ¿para qué será? Yo creo que cada vez que el Señor nos hace pasar por situaciones difíciles, es para mostrarnos, primero, que Él está con nosotros. Amén. Y segundo, para mostrarnos la gloria de Dios en ese momento. Amén. Bendito es el Señor. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Y con esto termino. Fíjese de que una vez nuestro obispo Javier Vázquez nos contó un testimonio. Dice de que estaba en el extranjero con unos pastores allá visitando, no recuerdo el lugar en realidad, me acuerdo del testimonio que contaba. Dice que se desata un incendio tan grande que empieza a quemar, dice, un lugar, y las casas de los hermanos estaban siendo amenazadas. Y dice de que ellos dijeron, che, se miraron entre los pastores, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos? Y los dos que eran más valientes, entre ellos, ¿no es cierto?, Javier Vázquez Valencia y un pastor brasileño, dijeron, no, dijo, no arranquemos nada, unjamos el fuego para que el Señor lo apague. Si el Señor prometió estar con nosotros, unjamos el fuego. Amén. Y se pusieron a ungir el fuego. Y el fuego, cuando lo ungían, retrocedía. Y cuando dejaban de ungirlo, avanzaban. Y empezaban a ungirlo y el fuego retrocedía. Así que dijeron, no dejemos de ungirlo. Y empezaron a ungirlo y el fuego retrocedió. A puro ungimiento se apagó el fuego. Gloria a Dios. Y una vez se piensa de que está solo y no se da cuenta que el Señor está con nosotros. Amén, amén. Bendito el Señor, hermano. No sé, me acordé de este testimonio de repente, pero por algo el Señor, ¿no es cierto?, lo ha contado. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que Dios guarde esta palabra en nuestros corazones. Él siempre va. va a estar con nosotros, hijo. Así que ánimo y confianza en el Señor. No estemos tristones ni confiando en nuestra propia carne y nuestra propia capacidad. Confiemos en que el Señor tiene todas las capacidades para nosotros. Para el Señor honra y gloria para siempre, hijo. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén. Oremos.